Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y allí en la 690 operando Julio Pardo y hoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, Fernando Tevele, en reemplazo de nuestra compañera titular, Natacha Bianchi. Pero Fernando, vamos a ver si está haciendo sus primeros pininos en la operación técnica, a ver cómo se comporta hoy. Después, al final del programa, le daremos la aprobación. Y en el estudio, mi compañera Rosaura Barletta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien. ¿Vos? Yo estoy bien, sí, bastante bien. Me alegro. Hoy tenemos un programa con bastantes cuestiones, bastantes temas, así que no vamos a andar con mucho preámbulo, solo decimos que tenemos dos entrevistas, uno respecto a una ley que se aprobó hace pocos días sobre los excombatientes de Malvinas y una jubilación que le han acordado a ellos y que la venían peleando hace varios tiempos. Y otra entrevista trataremos de tener sobre una reforma en la justicia laboral que quieren pasar algunos fueros aquí para Capital. Bueno, eso lo van a explicar. Uh-huh. Y algunas actividades más, pero vamos a ir con algo que nosotros ya lo venimos siguiendo en estas semanas y tiene que ver tanto en Enredando las Mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos como aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Rosaura lo ha tomado el tema, que es lo que está sucediendo allí en la fábrica Claucor, en Virrey del Pino, en La Matanza. Y vos tenías algunas novedades y quizá también tengamos un audio de jueves o viernes pasado de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, diciendo algunas cosas, pero primero, ¿cómo están las últimas novedades allí, no? Sí, mira, los vecinos tenían, los vecinos que estaban acampando hacía 8 o 9 días en Claucol, en las puertas de la planta, en Virrey del Pino, a unas pocas cuadras de Ruta 3, recibieron la promesa de parte del secretario del juez Rodríguez, que es el juez de Acumar. Acumar es el órgano interventor en este tipo de casos. Es una entidad independiente, digamos. Muchas comillas. Autónomo, estoy haciendo muchas comillas. Claro, muchas comillas. Sí, es un ente autónomo que tiene un juez designado específicamente para situaciones de denuncias de polución o de contaminación. Vos sabés que yo pensé que la Acumar solo se dedicaba a temas así por los ríos como el río Matanza, el Riachuelo, ¿te acordás? No, abarca, digamos, es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, así es la sigla, digamos, el desglose de la sigla. Pero la realidad es que abarca problemas de todo tipo en términos de contaminación en toda la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y además el problema que sucedió con Claucol, entre otras cosas, tiene que ver con el agua. Y lo que sucede, bueno, para los oyentes que no han escuchado esta causa, que ya del ámbito militante son pocas personas que no han escuchado esta causa, lo que sucede es que los vecinos en el 2009 se encontraron con una situación, una tolva, que es un tanque que mezcla productos químicos de los que vende Claucol. Claucol lo que produce es un cemento especial, un producto especial para pegamento de cerámico, produce materiales para la construcción. Exacto. El principal producto con el que los vecinos tienen problemas es una pintura de alta performance, así le llama Claucol, que es una pintura que elimina hongos de las paredes durante 20 años. Entonces, imagínate, tiene que matar toda clase de vida. Bueno, esa pintura, digamos, los contenidos de esas pinturas, que son pesticidas, pigmentos, metales pesados, bueno, todo tipo de producto, se mezclan en una tolva, que es un tanque gigante, un tanque que Claucol usa sin ninguna medida estandarizada, o sea que para poder proteger al barrio cercano de ese de la contaminación, lo que tendría que hacer es crear un filtro de ese tamaño, ¿no? Un filtro estandarizado. Bueno, tiene que invertir millones de pesos, ¿no? Para hacer todo esto. Y aún así no sería suficiente, porque ellos tienen que estar, como mínimo, digamos, cualquier empresa o multinacional que manipula metales pesados tiene que estar a 700 metros del primer casco urbano. Así dice el protocolo. Bueno, Claucol está pegado al barrio. No hay distancia. No hay cruce de calle entre Claucol y el barrio. Cuando explota la tolva en 2009, este tanque gigante, los vecinos empiezan a vivir cubiertos de ceniza, y a partir de una indemnización que les ofrece la empresa de unos 5.000 pesos y productos de limpieza, porque esto, ténganlo en cuenta, los vecinos de Virrey del Pino que se quieren terminar la casa le mandan una cartita de Claucol, Claucol les termina la casa, pero ellos tienen que hacer silencio, digamos, ¿no? Ah, esto es así. Entonces, esta indemnización de 5.000 pesos y productos de limpieza era a cambio de que los vecinos firmen una declaración diciendo que ellos no van a denunciar contaminación futura. Un grupo de vecinos entonces empieza a preguntar qué está pasando, muchos no firman, y empiezan a investigar qué pasa con Claucol, empiezan a investigar esa cantidad de muertes que ellos venían padeciendo en el barrio y que hasta ese momento no relacionaban con ninguna situación externa que la mala suerte. Se encontraron con que todos tenían problemas respiratorios, todos tenían problemas en la piel, oftalmológicos, renales, cáncer, pulmonares, bueno, todo tipo de problemas. Y empezaron a insistir un grupo de vecinas, sobre todo mujeres, hicieron una especie de encuesta casera donde anotaron ellas manuscrito en una hoja, casa por casa, qué problemas había, cuánto estaban de la planta, dónde se atendían, etc. Y así hicieron como una especie de historias clínicas precarias, y se abrió una causa penal donde se investigó, todas las personas que fueron examinadas en el barrio tenían metales pesados en sangre. Bueno, en el caso de la vecina que está haciendo una huelga de hambre, su hijo tuvo una regresión enorme, y de tener 29 años ahora es un chico que se comporta como si tuviera 10 años porque tiene una cantidad de metales pesados en sangre que le afectó muchísimo. Bueno, todo esto es un conflicto eterno. O sea, puedo estar hablando horas de esta situación. Lo cierto es que desde 2009 hasta acá los vecinos se vienen organizando y se cansaron. Empezaron un acampe en las puertas de Claucol, en las puertas de la planta. Junto con el acampe, Susana Aranda, que es una de las vecinas referentes, que hace poco sufrió amenazas, pero que hace años viene sufriendo amenazas de todo tipo, empezó una huelga de hambre. Y esa huelga de hambre, bueno, cuando llevaba 2 o 3 días, recibieron la promesa, que es con lo que empecé, del secretario del juez Rodríguez, de que iban a tener una mesa de diálogo con autoridades municipales y provinciales y con autoridades de Claucol e integrantes de ACUMAR, que es la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Esta mesa de diálogo estaba programada para el martes pasado, y el martes pasado les dijeron que como el viernes había un asueto municipal, no se iba a poder preparar. Fue una cosa muy tirada de los pelos, además cuando había una vecina en huelga de hambre que ya llevaba más de 10 días. Finalmente se concretó ayer, pero las autoridades municipales, tanto como las autoridades provinciales, no tienen, digamos, las que estuvieron, no tienen ninguna injerencia en decisiones reales. Hace pocos días la gobernadora Vidal llamó a Susana Aranda y le dijo que está con ella, pero no puede intervenir. Bueno, son estas diferencias entre las políticas, la corrección política de un partido y de otro, ¿no? Solo es eso lo que cambia en la intervención de Vidal y la intervención de Magario. Magario, en cambio, hizo saber que ella no recibe vecinos, no recibe personas, no va a intervenir en el conflicto, porque además, bueno, ya lo dijo en C5N, mirá, Claucol no contamina. Disculpame, pero me parece que todo lo que está diciendo vos es mentira total. Es mentira, sí. Porque la intendenta Verónica Magario, en el programa justamente de Silvestre de C5N, dijo todo lo contrario que decís vos. Los recibe, los recibió, está al tanto, la fábrica no contamina y ella está haciendo todo lo posible para resolver los problemas. ¿Querés saber por qué? ¿Lo querés saber de boca de ella? Dale. ¿Tenemos el audio, Fernando? Permítame preguntarle algo que no tiene que ver con esto específicamente, pero sí con algo regional, algo local de La Matanza, que es que un grupo de vecinos denuncia contaminación en Virrey del Pino de una fábrica de Claucol. No sé si escuchó sobre el reclamo, creo que hay una huelga de hambre. Le quería preguntar si tiene una posición la municipalidad, si verificó que hay contaminación o no ahí. Sí, lo estamos trabajando hace largo tiempo. No es contaminación específicamente lo que produce. Lo que sucede es que deja sin agua al barrio. Es complejo el funcionamiento. Lo que estamos tratando es de proteger a los vecinos y de no cerrar industrias. Pero por supuesto, contaminación no hay. Está claro, esto tiene intervención ya hace bastante tiempo y lo venimos llevando adelante. Gracias, Verónica, como gracias siempre. A muy amable. Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, la que pasó esta noche aquí. Bueno, ¿Te quedó claro, Rosaura? Sí, mira, permitime decirte, Luis, que esto que acaba de decir Magario es todo mentira. Yo realmente no pude creer. Me va a agarrar un ataque, por favor. Creerlo. No, que un político mienta. Acá es una cosa increíble, sí. Haciendo cualquier verdura. Y el PJ en La Matanza, es sobre todo, tiene una carrera impecable, ¿no? Pero vos estás segura, si vos vivís por Florencio Varela. Yo tengo un problema de agua. Tienes un problema de agua. Bueno, la situación es la siguiente, ahora, ya. Magario no recibe a los vecinos, ella no recibe, ya lo dejó en claro, tiene la agenda completa entre S5N, Canal 26, bueno, toda la gira televisiva que hace en esos lugares donde les importa tanto ella como vos autorizás. A la noche, a la gente la puede recibir a la mañana. No, la tarde. No puede porque está preparándose para el programa, sí, se está maquillando. Sí, sí. Para las picantes preguntas que le hacen, sacando de esta ironía a Berkovich, que la verdad se la jugó, preguntándole sobre Claucol. A ver, los vecinos no estarían haciendo un acampe frente al municipio si tuvieran la oportunidad de entrar al municipio y reunirse con la intendenta. Y otra vecina haciendo una huelga de hambre. Claro. Bueno, cuando... Y no van a inventar la enfermedad de la gente que aparece por allí, ¿no? Cuando les postergaron esta reunión por el asueto municipal... fue que el acampe se multiplicó, digamos, se duplicó, y además de estar ahora en las puertas de Claucol, está también frente al municipio de La Matanza, en la Plaza de San Justo, que es una plaza nueva, por decirlo de una forma, porque la inauguró Fernando Espinosa cuando quería ser gobernador, hace apenas un año y pico. Y bueno, no se permitía ninguna intervención política en la Plaza de San Justo, ni mesitas de organizaciones, ni festivales, ni nada. Al menos después de esta nueva inauguración, pero la policía local y la brigada de San Justo ya han dicho a los vecinos que no van a pagar el costo político de desalojarlos, así que por orden municipal, así como así, no los van a sacar. Claro. Los vecinos se están quedando a dormir ahí. Susana Aranda lleva 22 días de huelga de hambre y nadie la va a convencer de que la levante, o sea, que si nadie le da respuesta, Susana se va a morir. Esa es la situación, o sea, así de cruda. De hecho, ella en este momento, si uno la ve, puede hablar a la perfección y uno no puede entender cómo esa mujer hace 22 días que no come. Ella tiene un marcapasos que le permite, digamos, no bajar la frecuencia cardíaca, pero efectivamente está haciendo huelga de hambre, casi seca porque no puede tomar líquido, le hace mal, le hace doler la panza, toma líquido de a cucharaditas. Y esa mesa de diálogo que han tenido, fue una mesa de diálogo donde Claucol dejó en claro que no se va a ir, y las autoridades del municipio y del gobierno de la provincia dejaron en claro que no van a intervenir en esta situación. Una cosita nada más, y cierro el informe. Esto que decía Magario de no cerrar industrias no es algo que tenga mucho que ver con el trabajo en La Matanza, porque desde que Claucol se convirtió en una multinacional en el año 2000, dejó de contratar personal de la zona. Por supuesto, porque, por ejemplo, entre otras cosas, personal de Claucol, por ejemplo, personas que viven en Cañuelas, que es un municipio pegado a La Matanza, en esa zona en Virrey del Pino, se hacen diálisis a escondidas para no arengar la organización de los vecinos, porque a ellos también les afecta. Bueno, vecinos del barrio que han trabajado 15 o 17 años en Claucol hoy no tienen riñones. Digo, es una situación donde, por supuesto, ya no se puede contratar en planta a personal de la zona, o sea que no es una cuestión de trabajo, otra de las mentiras que Magario decía ahí. Bueno, nada, la situación es esta. Es una vecina que está en este momento sin comer hace 22 días, un grupo de vecinos que ya no sabe qué hacer, pero este acampe no lo va a levantar. Y el futuro es penoso, ¿no? De cualquier manera es penoso porque uno, a pesar de las muestras que han hecho grupos de vecinos organizándose contra multinacionales, que en algunos casos han triunfado, la verdad que es muy difícil pensar que puedan expulsar a Claucol, pero bueno, ellos están en esa cruzada y hay que apoyarlos. Bueno, sí, vamos a seguir, obvio, este tema, y esperemos que otros medios más grandes, masivos, medios comerciales, así como, bueno, C5N con Alejandro Berkovich, lo tomó y tuvo la posibilidad de preguntarle esto a Verónica Magario, lo hagan otros medios para dar a conocer y difundir este tema, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita y volvemos, Fernando. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Comentábamos al inicio del programa una buena, vamos a decir, una a favor de los sectores más postergados, como en este caso es los combatientes de Malvinas, que la semana pasada el Congreso de la Nación ha votado una ley que estaban reclamando hace bastantes años, y para que nos lo comente estamos comunicados con Gustavo Pirich. Él es presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por Derechos Humanos, es periodista y además es un amigo y viejo compañero mío, por eso lo presento con todo. Y al que no le guste, ya está, mala suerte. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo andas, Luis? Aquí estamos con Rosaura. Un viejo compañero, ¿no? No, viejo porque... Viejo, ¿no? Viejo no. Viejo también. Pues yo puedo decir. Con experiencias acumuladas, como se dice. Exactamente. Bueno, Gustavo, ¿por qué no nos contás qué ley han logrado que se aprobara en el Congreso de la Nación? Mira, como decías vos, después de muchos años, ocho años hay que aclarar, 8 años de pelea en la calle, ¿no? Distintos estamentos estatales y demás. No tanto si lo llevamos al plano legislativo. 2 años de... Yo creo que es bastante bueno el tiempo. Uh-huh. Si bien, evidentemente, causaba mucha angustia en los compañeros, me parece que comparándolo con otras leyes, incluso con muchas leyes resarcitorias de sectores que se tuvieron que ir del país o demás, creo que estuvimos bastante bien en los tiempos. Ajá. Instalamos bien la necesidad del... ¿De qué se trata esta ley? Es una jubilación anticipada, que en realidad... No es una jubilación anticipada, es una jubilación proporcional a los años que vivimos. Ajá. Porque hay estudios muy serios que hablan de que quienes participan de una guerra viven entre 10 y 12 años menos de promedio. Y entonces, bueno, son 12 años antes de la edad jubilatoria, que es 65 para los hombres en la Argentina. Esta es una edad, es una ley que establece 53 años de edad y 10 años de aporte. ¿Eso está tomado de algunos otros países en situaciones similares? Verdad que no sabemos. Ah. Está tomado de la misma Argentina, donde hay algunos regímenes especiales claro, que contemplan menor edad y menos aporte. En general, menor edad. Menor edad, sí. No tanto menos aporte. Pero nosotros tenemos menor edad, 53 años, 10 años de aporte, con... el plus de que logramos meter 2 años por la colimba. Claro. La colimba vale 2 años de aporte, la conscripción. Sí, sí. Entonces restarían 8 años, que también pueden ser conseguidos por moratoria. Ajá. Pero con otro plus que logramos meter, que es nadie cobre menos de 2 mínimas. Bien. ¿Eh? De dos jubilaciones mínimas. Jubilaciones mínimas del ANSES. ¿Y eso a cuántos, vamos a decir, combatientes involucra? Estamos hablando a nivel nacional, le corresponde a todos. En realidad hay muchos regímenes en distintas provincias, sí, que ya alcanzó y ya jubiló a muchos compañeros, pero había muchos que, porque están a nivel nacional o en la provincia, trabajan en estamentos nacionales, y no fueron alcanzados por esos regímenes. Entonces sí, faltaba este que viene a unificar a esos 4.000 compañeros. O sea, no es que van a tener una nueva jubilación los que ya la tenían, sino que hace unifica. Es incompatible, claro, con cualquier otra jubilación. Pero, a ver si te entiendo. Si la que se votó ahora es, desde el punto de vista, vamos a decir, monetario y retributivo, sí, es mejor... Vos podés quedarte con esa y no con la anterior. Podés optar por la mejor. Podés optar por la mejor. Correcto. Está bien. Sí. Sí, la verdad que es bastante bueno. Y sí. Es bastante bueno y no es el inicial con el que empezamos a pelear, que era mucho más completo y abarcaba algunas otras cuestiones bastante interesantes en cuanto al cálculo de los porcentajes. Sí. Se fue modificando en el camino, llegamos a esta. Esta se calcula como se calcula todo el sistema de jubilaciones argentino. Claro. De la misma manera. Gustavo. Gustavo, Rosaura te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Rosaura? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Tengo una consulta, así desde una ignorancia profunda. Los excombatientes cobraban hasta el momento una pensión, ¿verdad? Cobramos la pensión honorífica, Malvinas. ¿Y no se contrapone? No, es compatible. Bien. Ah. Y lo otro es una jubilación por años de trabajo, digamos, ¿no? Claro. Lo que sacamos bastante limpio y lo que más nos satisface de esta ley... que todavía tiene que ser promulgada y no tiene que pasar el camino del veto. Claro. Y tiene que ser publicada en el boletín oficial, ¿no? Sí, sí. Y reglamentada. Claro. Falta todo eso. Te decía, lo más importante, este proyecto va a lograr jubilar a un montón de compañeros que o no tuvieron trabajo nunca, por distintas circunstancias, claro, o lo tuvieron y... Por ejemplo, en el campo se da mucho el tema de la evasión, de los aportes. Claro, no tienen aportes. Entonces, y trabajaron y no les aportaron. Esto viene a solucionar esos problemas. Seguro. Centralmente. Quizá no beneficia tanto a los que más sueldo ganan. ¿Sí? Porque incluso, hasta ahora, tenemos que ver en la reglamentación si logramos meterlo, deja fuera un plus que cobran algunos compañeros que trabajan en la Administración Pública Nacional. ¿Sí? Pero como es optativa, claro, obviamente va a hacer que se jubilen los que están realmente muy mal y opten por jubilarse antes. Seguro. Gustavo, y vos decías que falta promulgarla, esperemos que no la vete el amigo Macri. ¿Tuvo el apoyo de todos los bloques, tanto en senadores como en diputados? Tuvo el apoyo de todos los bloques. Si bien es un proyecto de ley que lo presentó en diputados, el diputado Guillermo Carmona de Mendoza, del FPB, y Araceli Ferreira también de Corrientes, del FPB, y Cociner y Daimundi lo firmaron. Y después fue acompañado por todos los bloques, con sus más, con sus menos, algunos planteaban algún tipo de modificación, por ejemplo Patricia Bullrich siendo diputada, en su momento planteaba la modificación que incluyera a los militares, a los cuadros. Ah, mira. Sí. Peligraba bastante porque si eso era así, tenía que volver atrás, ¿no? Claro. En el Senado también se habló de que lo iban a modificar, pero finalmente logramos que entendieran que esta ley tenía que salir así y que después la modifiquen para lo que quieran. Claro, claro. Pero nosotros queremos sacarla así para que los compañeros pudieran empezar a usar el beneficio, ¿no? Bien, es una, bueno, entre todas las malas quizá noticias que salen, esta es una buena, porque además sabemos al sector que va dirigido que bueno, nada, no hace falta explicar mucho más qué significaron ustedes y qué significan. Pero déjame que justamente con esto, la verdad que si querés lo contestás, si no, no, porque no lo teníamos charlado, pero viste que están ahora Argentina y Gran Bretaña discutiendo el tema de la identificación de los cuerpos de todos los excombatientes que quedaron en Malvinas. Así es. ¿Ustedes tienen posición respecto a eso? Sí, claro. A ver. Nosotros apoyamos fervientemente la identificación de los 123 compañeros que hasta hoy son solo conocidos por Dios. Trabajamos junto al CECIM, que es el creyente en este tema. Ahorita se presentó un amparo y hace varios años el juez Arcolini dio el ok diciendo que los familiares debían saber dónde estaban, que debían identificar dónde estaba cada uno de los cuerpos y que la Argentina también tenía derecho, la sociedad también tenía derecho a la verdad, a conocer la verdad. Exacto. Y después empezó todo el proceso a través de la Cruz Roja. Igualmente ahí hay una divergencia porque Argentina está negando, que me parece en ese sentido, desde el punto de vista institucional, me parece correcto, que los kelpers, o sea, los habitantes de las islas, no sean parte en este debate y que no participen en esa comisión entre Gran Bretaña y Argentina, ¿no? Donde creo que también va a trabajar ¿cómo se llama? El Centro de Antropólogos Forenses de Argentina, ¿no? Sí, Luis, te estoy escuchando muy bajito, no sé por qué. Ah, bueno, no sé si me escuchaste lo que decía. Sí, te escuché todo, pero te escucho muy bajito. Bueno, bueno. Ahora sí. Ahora lo ponemos más fuerte. A ver, esto es una cuestión absolutamente humanitaria. Claro. Absolutamente claro. Humanitaria. En todos los países en los que se hace casi, se ha hecho casi en todos lados, o creo que en todos lados, donde ha habido guerra o conflicto incluso interno, incluso en muchos de esos lugares ha participado el equipo de antropología forense argentino, sí, que tiene un gran nivel, ¿no? Y una gran práctica, lamentablemente. Sí. Sí, están intentando los kelper tener participación en el tema. Así es. Por supuesto que no tiene nada que ver, porque incluso no tiene nada que ver, y ellos lo han intentado meter los británicos en el tema de este acuerdo que han firmado ahí, Foradori y la diplomática británica. Es uno de los puntos, han intentado meterlo ahí arteramente, pero por supuesto tanto la Cruz Roja como la Argentina están reafirmando su voluntad de que esto siga siendo por cuerda separada un tema solamente humanitario y no se mezcle con todos los otros puntos, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, bueno, como asociación, teniendo en cuenta esto que vos decís que es un tema netamente humanitario, no tendrían objeción si desde el punto de vista formal participara una tercera parte que sería el gobierno de los kelpers en esto. ¿O sí? No parece que no tiene nada que ver, nos negamos totalmente. Ah, de acuerdo. Porque esto de acuerdo sería una especie de reconocimiento claro. parte del litigio. Sí, sí, sí. Y acá no, es Argentina y Gran Bretaña. De acuerdo. El litigio. Los Kelper están siendo la fuerza de ocupación de Gran Bretaña y, bueno, no tienen por qué participar, no son una de las fuerzas. No los reconocemos. No, seguro. No, digo esto porque, por lo que sale en algunos medios, es como que sería lo que está trabando la posibilidad de ya tomar una determinación y quizás ya ponerse a trabajar en concreto, ¿no? Sí, igual se está hablando que en diciembre se empezaría. Ajá. Los informes que tenemos es que en diciembre empezarían. Y esto, Gustavo, desde el lado argentino y los familiares, ya los familiares que saben que han perdido a su hijo, su familia, ya han tomado, por ejemplo, muestras de ADN como para después cotejarlas con lo que puedan ir trabajando el equipo de antropología forense. Sí, 80 y pico de los 123 ya entregaron su muestra. Ah, mirá vos. Algunos que participan de la Asociación de Familiares Oficial, hubo una gran discusión y se negaron porque desde algunos sectores se los fogoneaba diciéndoles que esto iba a ser, que los cuerpos iban a ser repatriados, que esto iba a ser una cosa muy desprolija, ¿no? Sí. Se los fogoneó para que no no aceptaran, pero incluso ahora algunos de ellos se está haciendo un nuevo intento para ver si quieren que se tome las muestras, porque luego, una vez que se haga el trabajo, no se va a volver a repetir a los 6 meses. Claro. Entonces, es muy importante que comprendan que van a estar a tiempo solo hasta que empiecen las tareas. Seguro. De ser tomadas sus muestras. Y aunque lo que se les está planteando es, aunque ahora no quieran hacerlo, que se le tomen las muestras, porque hay gente muy grande. Claro. Muy sí. mayor, muchos de ellos ya fallecieron. Y sí, los papás de los chicos, claro, muchos de ellos. Hijos o nietos, ¿no? Uh-huh. Pero muchos papás han fallecido, eran muy grandes. Y de los que quedan, lo interesante sería que se tomen las muestras. Uh-huh. Porque eso pasa a un banco donde hasta cuando no esté el consentimiento del familiar, uh-huh. La compatibilidad no se hace. Sí. Entonces, sería muy interesante que todos admitan hacerlo. Bueno, Gustavo, te doy la novedad, se fue Foradori. ¿Foradori? El vicecanciller. Ah, sí, hoy estaba escuchando algo de eso, pero me parece que también en cualquier momento se va la malcorra, ¿no? Bueno, es el pedido que le hicimos el otro día, estuvimos participando en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, sí. que preside Carrió, y se nos dio la palabra. Uh-huh. Bueno, realmente enterramos el acuerdo, y ¿cómo es? Y fuimos muy, muy duros con respecto... A malcorra. Primero a Foradori, porque en ese momento, esto fue el 16, el 15, y se hace rumoreaba que Foradori había sido desplazado. Después no se confirmó en ese momento, pero ya se hablaba de su desplazamiento, y bueno, le pedimos que si eso era cierto, Foradori no se fuera solo, se llevara debajo del brazo ese engendro llamado acuerdo, y también que se llevara a Malcorra, ¿no? Claro. Realmente son patéticos. Bueno, yo creo que sí, le queda poco tiempo a esta mujer. Esperemos. Le queda esperemos poco tiempo. Como parte de se la podían haber llevado ahí en la ONU, en la Secretaría General de la ONU, así jodía a otro. ¿No? Pero bueno. Bueno, Gustavo, un abrazo. Seguimos en contacto y bueno, felicitaciones por la lucha, sabemos, por lo menos yo personalmente sé lo que laburaron, lo que trabajaron, sí. y bueno, por lo menos alguna vez dentro de lo que significó esa guerra a la que los llevaron a ustedes y nos llevaba a todo el país la dictadura, por lo menos algún reconocimiento hoy lo tienen después de tantos años. Así que un saludo. Gracias, Luis. Adiós. Chau, chau. Bien. Es el Día de la Música. Hoy es el Día de la Música, hoy somos es Santa Cecilia, anti, para los que son también católicos, es la patrona de la música. Y escuchábamos a Jamaicaderos, ¿no? Sí. Bien. Nuestros compañeros. Sí, uno de ellos aquí de la radio, Matías Bregante, y tocando allí en las calles donde tocan los músicos populares. Sí, Jamaicaderos la viene peleando hace rato para poder tocar en libertad en la calle, uh-huh, ¿no? También el otro día en la etapa de tiempo salió Jas Pimentel, la hija de Pablo, que sí, es también música. Toca también en el subte. Ella toca en el subte, sí. Sí, sí. Están así con una organización fuerte los artistas callejeros. Increíblemente ellos vienen así hace mucho tiempo, pero parece que la embestida macrista les está pegando mal. Así es. Bueno, ¿qué tenías vos? Que haya, no, yo hacer solamente un salpicadito de tres o cuatro cositas rápidas. Sí, sí, yo venía escuchando, como hago parte de la gráfica de la web, venía escuchando una entrevista que le hizo ayer Alfredo Grande a María del Carmen Verdú, sí, en Sueños Posibles, y bueno, me pareció interesante, se había borrado de memoria la noticia, pero están, bueno, se confirmaron condenas a dos comisarios por la liberación de la zona en el caso María Ferreira, ¿no? En el asesinato de María Ferreira. Y Verdú contaba un dato gracioso, que es que, gracioso. Uh-huh. Gracioso por no decir penoso. Que es que estos dos comisarios ya están instalados en el pabellón de crímenes de lesa humanidad. Sí. Ah, muy bien. Deben estar pasándola muy mal. Bueno. No sé, ¿te parece? Bueno. Bueno, y vamos ahora a un par de informaciones que tenemos. ¿Por qué? También hablando de policías. ¿Se acuerdan? En el 2013 fue la Metropolitana cuando reprimió con balas de goma y balas de plomo una movilización por el desalojo de la Sala Alberdi acá, uh-huh, en Avenida Corrientes. Saben que hay dos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Esteban Rufa y Darío de los Santos, que fueron justamente heridos por balas de plomo, sí, y hay un juicio donde ahora se suspendió, en este mes se tenía que haber ya empezado el juicio oral a los policías que están imputados en la causa, se suspendió para el mes de marzo, no sabemos bien por qué, pero en el marco de este tema y de la represión, que no fuimos los únicos compañeros de la red en distintas manifestaciones y acciones de populares donde han sido agredidos periodistas, se va a hacer una charla debate que lo hace el Sindicato de Prensa de Buenos Aires el jueves 24 a las 20 horas en el local, en la sede de FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa de la Argentina, Solís 1158. La charla debate tiene el título Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo. Allí van a estar compañeros de La Garganta Poderosa, recuerdo que también ellos, algunos compañeros que hacen La Garganta Poderosa, fueron también agredidos cubriendo una acción, una movilización callejera. Como dije, Esteban Rufa y Darío de los Santos, que son fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos y fueron baleados por la Metropolitana allí en la Sala Alberdi. Y Pepe Mateos, que es un reportero gráfico que fue baleado en el desalojo del Hospital Borda, se recuerdan, y además fue el que registró la masacre de Avellaneda, ¿no? Donde cayeron Darío y Maxi, sí. Y Josefina Nicolini, que es reportera gráfica baleada en el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora hace pocos meses en Rosario, donde vos incluso estuviste. Así que bueno, esta charla debate, reitero, es el jueves 24 a las 20 en FATPREN, Solís 1158, es interesante para ir a verlos, a participar, porque, allí se va a poder charlar y conocer qué es lo que pasa y cómo a los medios, cuando Patricia Bullrich quería hacer el corralito, ¿no? La ley anti-piquete, y donde dentro de esa ley reglamentaba cómo los periodistas, cómo los reporteros gráficos teníamos que movernos las movilizaciones, supuestamente para preservarnos, ¿no? De cualquier acción de la turba que se moviliza. El problema es que a estos compañeros y compañeras que mencionamos nosotros, no fue la turba la que lo hirió. Si nosotros queremos, los que siempre andamos por las calles y las manifestaciones cubriendo, sabemos que el lugar que mejor resguardo vamos a tener cuando hay algún lío es meterte del lado del más manifestante, no del lado de la policía. Del lado de la policía cobrás, seguro. Sí. Así que bueno. Y el otro tema, la otra información que quería dar, también de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el registro de medios barriales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad. Todos los años se hace un concurso que es Estímulo a la Calidad de la Producción Editorial 2015 entre todos los medios que somos parte del registro de medios vecinales. Y este año, bueno, ya se dieron los ganadores de los premios, donde participaron como jurados la diputada María Andrea Conde, la licenciada Mariana Corti, Jordi Canta en soporte gráfico, el licenciado Marcelo Gouman, la licenciada Andrea Trenti, Juan Pablo Elverdín como soporte radial, Cristina García de Aureneche, la licenciada Sofía Cognigni, Facundo Quiroga como soporte web y, bueno, también participaron la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura de la Ciudad. Y los ganadores fueron en medios gráficos Sur Capitalino, donde está nuestra compañera como responsable editora amiga Martina Noailles, Foro de Buenos Aires y el barrio Pueyrredón. En producciones radiales, La Mar en Coche, Paren las Rotativas y Los Locos de Buenos Aires, también de nuestro compañero Roberto Ruiz, que hace aquí Te Digo Más en La Retaguardia, y Los Locos de Buenos Aires lo hace en FM La Tribu. Como emisora de radio, Frecuencia Cero, la 92.5, también de aquí del barrio de Mataderos, y en radio por internet, Arinfo. Así que esto también va a ser el próximo jueves 24 a las 18 en el Salón San Martín de la Legislatura Porteña, Perú 130, allí vamos a tratar de estar. Lo que pasa es que el jueves hay dos o tres actividades a la misma hora que no sé cómo nos vamos a repartir para poder estar, pero si no estamos desde ya, le mandamos un saludo y unas felicitaciones a todos y a todos los premiados. ¿Cuál es el premio? ¿O cuáles son los premios? No lo recuerdo los premios. Creo que es el monto de una pauta de lo que le dan a los medios por mes por tener la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad. Me parece que más o menos es ese monto, ¿no? Una pauta. Me parece una que es una. Veces. Bueno, no sé si es una o dos, pero seguro que es, desde el punto de vista monetario es eso, una o dos pautas, la retribución en dinero de eso. Bueno, vamos a hacer una cortinita, volvemos, pasamos la pauta y vamos a ver si tenemos la comunicación telefónica. Fernando. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. ¿Te gustaría tener un emprendimiento gastronómico, de indumentaria, tecnológico o de otra cosa? No lo dudes. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y ya estamos comunicados con el doctor Matías Cremonte. Él es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y queríamos conversar para que nos explique un poco qué es esta reforma que quieren imponer en cuanto a la justicia laboral y pasarla a la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hoy han hecho una movilización, abogados, organizaciones sociales, sindicatos, estuvo la CGT, estuvieron la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores. Y bueno, Matías Cremonte, buenas noches, Rosaura Barleta, Luis Sangió, te saludamos. ¿Qué es esto y qué implicaría para los trabajadores o para lo que ustedes tienen que litigar respecto a conflictos con los empleadores? Bueno, buenas noches. Buenas noches. A ver, esto tiene varias aristas, pero de algún modo uno de los del primer análisis que se debe hacer es que es parte de una serie de políticas generales, o por lo menos de una política laboral, que claramente tiene como objetivo disminuir, flexibilizar, atacar, ¿no?, muchas de las legislaciones laborales que existen. Ajá. Donde los trabajadores finalmente discuten cuál es el derecho que les asiste o no, digo, luego de haber discutido individualmente o colectivamente con los empleadores, finalmente queda la justicia laboral. Es un ámbito creado hace 70 años justamente para que haya una justicia específica, donde los trabajadores vean que sus problemas sean atendidos con una mirada especial, ¿no?, con una mirada de jueces preparados para entender que una relación de absoluta desigualdad entre empleadores y trabajadores, bueno, gente, todo lo que tenemos está muy internalizado, pero que hubo un momento que hubo que crearlo y que se entendió que debía ser así. Claro. Lo cierto es que el proyecto del presidente Macri y del ministro Garabano tiene que ver con un viejo plan de algunos organismos internacionales, del Banco Mundial, el Grupo Forest y otros complejos organismos que se denomina Justicia 2020, y entre sus objetivos está también el traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Puntualmente, en lo que respecta a la justicia laboral, esto implica destruir un fuero, que es cierto, ya tiene muchísimos problemas, nosotros lo venimos denunciando desde la Asociación de Abogados Laboralistas, porque hay problemas de edilicios, falta jueces, falta personal, o sea, no es que todo funciona bien, claro, pero filosóficamente enviarlo, filosófica en la práctica, ¿no? Uh-huh. Enviarlo a convertirlo en un fuero local implica destruir décadas de una jurisprudencia, de una avanzada en la justicia nacional. Pero además, para no discutir solo lo que uno le parece o no le parece que puede implicar, en concreto se agrega una instancia más. Es decir, hoy los trabajadores que litigan, que van a discutir una cuestión a la justicia, tienen un juzgado de primera instancia, luego opera la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y finalmente, si bien por vía extraordinaria, les queda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires son los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y recién después uno podría intentar llegar a la Corte Suprema. Sí. Sí, no, perdón, buenas. Me quedé pensando en esto que decías sobre las dificultades para llegar a la Corte Suprema. Digo, ¿efectivamente es beneficioso llegar a la Corte Suprema en estas causas? No, a ver, a veces sí, a veces no. Cuando se gana uno quiere que termine rápido y cuando se pierde uno quiere llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema no es la panacea, pero es cierto que en derecho social, en derecho laboral, en los últimos años ha habido una avanzada muy importante en fallos, ¿no? Sobre todo declarando concretamente la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo, de temas vinculados al salario, temas vinculados a las jubilaciones. Es decir, hubo una avanzada, una nueva mirada, sobre todo si lo comparamos con la corte menemista, digamos, ¿no?, con la corte sí. anterior, que de algún modo fueron una bocanada de aire fresco. Bueno, esto ya viene complejo, es otra discusión, la Corte Suprema está cambiando, y ya hay síntomas o evidencias concretos de que esta jurisprudencia está cambiando, hay fallos que ya son distintos a esto. Pero digo, más allá de que convenga o no convenga en cada caso, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires nunca le llegó esa bocanada de aire fresco que le llegó a la Corte Suprema. O sea, llegar ahí ya va a ser un problema para los trabajadores. Que la apelación que se presente a la Cámara, la haga el trabajador o la haga la empresa, ¿no? Depende de quién haya ganado, llegue a ese tribunal, también sería una sentencia de muerte, por hacer un paréntesis claro. Un poco trágico. Bien, estamos hablando con Matías Cremontes, el expresidente, abogado, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Vos decías la situación, que no es una panacea hoy, de los tribunales laborales. Y si pongámosle que se logre este traspaso, ¿cómo sería la situación y las condiciones en las que se encontrarían quienes tienen que litigar en los tribunales aquí en Capital, en cuanto a juzgados, si hay la cantidad de jueces necesarios, si hay la cantidad de juzgados, o la situación se traspasa y es otro problema igual? Mira, el mecanismo que encontraron, o que habían encontrado hasta hoy, es firmar un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires de traspaso. Un convenio interjurisdiccional que luego sería seguramente tratado ante la legislatura correspondiente, el Congreso de la Nación, la legislatura de la ciudad. Nosotros accedimos, bueno, son públicos finalmente las actas o los acuerdos que iban a firmar el 30 de noviembre, y que bueno, hoy ya nos enteramos después del acto que se hizo, que aparentemente no se firmaría, pero bueno, eso lo dejo para después. En concreto, el traspaso no implica, en principio, por lo menos nos surge del acuerdo, no implica nuevos edificios, no implica mejores condiciones, implica que lo mismo pasan, de alguna manera se le cambiaría la chapa de la puerta, se le pondría Ciudad de Buenos Aires, claro, y no Justicia Nacional. Ahora, ¿qué mecanismo encontraron más allá de lo formal? Existen, y es uno de nuestros planteos, hasta una acción de amparo hicimos hace unos años, porque existen 30 juzgados vacantes, es decir, 80 juzgados laborales que hay en Capital Federal, 30 no tienen jueces. Por supuesto, entonces esto implica que cuando en ese porcentaje, en esos juzgados, un trabajador, porque no es que no existen esos juzgados, uno le sortea y una causa puede quedar en ese juzgado. Claro. Depende de que otro juez, ¿no?, sea el juez interino, o sea, que esté a cargo de dos juzgados. Sí. Por supuesto, a esto sumale que el personal es poco para todo lo que hay, los insumos, hay problemas con impresoras, se corta la luz en algunos edificios, y ese día se decreta feria, o sea, es realmente trágico una debacle, pero un poco nosotros, y esto también hay que decirlo, esto no es un no es que esta debacle nació en estos 11 meses del gobierno macrista, eso viene de antes y lo denunciamos también antes, pero bueno, ahora claramente, a lo que antes podíamos decir que era una desidia, también con una posición ideológica, pero por supuesto, simplemente una desidia, un no hacer, acá hay ya una decisión política de aprovechar ese no hacer para transformarlo directamente en una avanzada mucho más profunda. Claro. Ahora, te hago otra pregunta y para terminar, ¿ustedes creen o lo ven como una consecuencia o una necesidad, teniendo en cuenta justamente lo que ha dicho ayer el presidente Macri respecto al tema de lo que hay que hacer con la reforma laboral, cambiar condiciones de trabajo, cambiar convenios colectivos, que flexibilizar, ¿es quizá correlativo desde el punto de vista jurídico con el político sindical? No tengo ninguna duda, porque vamos a un ejemplo concreto. Sí. Hoy está tratándose en el Senado la reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo. Así es. ¿No? Mañana estamos convocados, la asociación va a una audiencia con la Comisión de Legislación Laboral, con los senadores, a plantear nuestro rechazo y a justificar y a explicar por qué nos parece que esta reforma es escandalosa, ¿no? Para no profundizar demasiado. Sí. Ahora, lo que básicamente implica esta reforma es retroceder en toda esa jurisprudencia que recién comentaba de la Corte Suprema de Justicia, que había declarado inconstitucional la mayoría de los aspectos de nuestro sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo. Bueno, el proyecto lo que supone es eliminar toda esa jurisprudencia y volver al viejo sistema de 1995, donde los trabajadores tienen que pasar por un procedimiento administrativo de las comisiones médicas creadas por las ART, bueno, todo en el marco de lo que es el gran negocio de la salud de los trabajadores de nuestro país. Sí, recuerdo eso. Eso indudablemente mantiene eso, debiera nuevamente obtener como sentencia, como resultado de juicios, declaraciones de inconstitucionalidad. Cambiar al fuero de la ciudad retrasa, qué sé yo, 10 años esas declaraciones de inconstitucionalidad. Ahí tenés directamente una relación concreta entre una política laboral y el traspaso de la justicia. Sí, sí. O sea, esto lo que lograría es esta cuestión de principio, donde en este caso no litigan dos pares, sino uno con una desigualdad, porque una cosa es un trabajador, otra cosa es un patrón, un empresario, y generalmente la jurisprudencia siempre, en última instancia, trató de, vamos a decir, fallar a favor del más desprotegido, ¿verdad? Y sí, esto no es solo una cuestión de jurisprudencia, o sea, es parte del sentido del derecho del trabajo. Claro. Macri planteaba en estos días, o hace poco, bueno, esas cosas que está diciendo, planteaba que los jueces laborales tendrían que empezar a fallar un poco para el otro lado, no mirar tanto para un solo lado. Bueno, eso es un absurdo. Claro. Porque justamente nosotros decimos la justicia laboral es imparcial, por supuesto, toda justicia es imparcial, pero no es neutral. Claro. Porque su sentido es favorecer a una de las partes en la aplicación del derecho, no en lo que ocurrió o no ocurrió. Sí, sí. Bueno, Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, te agradecemos esta aclaración que no está muy, me parece tampoco, incluso difundido en los grandes medios, no está puesto sobre la mesa qué es lo que se quiere discutir, lo están tapando bastante, ¿no? Y entonces sirve para que, por ejemplo, a nosotros nos haya clarificado un poco más el tema, ¿eh? Así que lo vamos a seguir, vamos a ver esta expectativa que decís que quizá parece que por ahora lo van a cajonear o dormir o ver qué bueno, artilugio... Lo importante es que por lo menos hoy, perdóname, lo importante es que por sí. lo menos hoy, en una movilización de, vos lo mencionabas al comienzo, las tres centrales sindicales, otros uh-huh. sindicatos y nuestra asociación, evidentemente esto frenó un poco la posibilidad del acuerdo. Bueno, eso es un avance, que haya reacción, que haya resistencia a este tipo de políticas, es la base para que esto no ocurra. Después, bueno, veremos si lo logramos definitivamente o no. Bueno, para eso tenemos que estar preparados y seguir organizados. Bueno, muchas gracias por el llamado y quedo a disposición de ustedes cada vez que les parezca oportuno. Bueno, muy amable, buenas noches, ¿eh? Adiós. Chao, adiós. Chao. Bueno. Ya nos estamos yendo, nos pasamos tres minutitos, gracias Fernando. Rosaura, nos vemos el próximo martes. Chau, Luisito. Nosotros nos vemos y a nosotros nos van a escuchar el próximo martes. ¿Sí? Chau, Fernando Tevele, gracias en la operación técnica. Hasta el martes.